Julio Spinetti, buen día. Buen día, José Luis, ¿qué tal? Aquí estamos, bueno, tratando de conversar contigo un poquito, unos minutos, para conocer de qué se tratan esos incumplimientos empresariales y qué va a pasar con los trabajadores del transporte. Bueno, nosotros hoy tenemos mesa representativa del PCNT, en el cual vamos a hacer un previo y vamos a denunciar un montón de irregularidades que vienen haciendo las empresas en cuanto a la situación de los trabajadores. Luego a las 14 horas tenemos un OP, donde se va a reunir urgente con OP por un montón de temas que están está pasando en el sector suburbano y en larga distancia, ¿no? En lo que es toda la coordinadora del INTA, del departamental. Ahí las empresas no vienen cumpliendo. Nosotros los trabajadores llegamos a un acuerdo de cumplir con yendo al seguro paro en esta pandemia. Las empresas aprovecharon esta pandemia para hacer platales, ¿no? Porque realmente están haciendo plata apalada, ¿no? Porque hay gente en el seguro paro. Ellos cobran el 100% del subsidio, del fideicomiso, estando el 50% del personal en un paro, y son cuestiones que nosotros las queremos aclarar y queremos llevar adelante para una solución que tengan los trabajadores. Hay empresas como en el caso de Núñez, de Turismar, que los dirigentes sindicales de esas empresas no han rotado el seguro paro, siguen en el seguro paro. Las empresas, en el caso de Núñez, está agarrando a Micrero, haciendo 500, 600 kilómetros solo, ¿no? Haciendo trabajo de agenciero, de azafata, de guarda. Y bueno, son cosas que nosotros los trabajadores vamos a denunciarlas. Las empresas no reconocen el laudo, no reconocen la deuda que tienen con los trabajadores en cuanto al aumento salarial. Y bueno, hoy la UNO va a tomar alguna decisión, va a llevar adelante alguna propuesta para salir de esto. Y bueno, y después en el tema de lo que pasó el viernes en COPSA, Casanova y Cita, eso es algo muy sabido. Esa empresa, COPSA, le debe a los trabajadores 2 años de licencia, 2 años que los trabajadores salen de licencia sin cobrar un peso, ¿no? Salen totalmente pelados los trabajadores, ¿no? Se les debe todo el aumento, y bueno, llega un momento que los trabajadores ya no aguantan más. Esto no es porque nosotros los trabajadores quieramos buscar un problema. Hoy se va a solucionar en la UNO, se va a plantear. Nosotros, de todas maneras, en la mesa representativa que tenemos ahora a las 10 de la mañana, vamos a denunciar todos estos hechos de las patronales. Y bueno, hoy la UNO va a tomar alguna determinación en cuanto a la propuesta que vamos a llevar los trabajadores y resolverlo esto, ¿no? Porque no los trabajadores no podemos estar dependiendo siempre de la miseria, ¿no? Hay casos muy especiales en el cual los trabajadores están totalmente aislados en el interior. Muchos trabajadores ya han sido despedidos, no reconocen la organización sindical, y bueno, nosotros hoy vamos a tomar alguna determinación para que realmente no sientan, ¿no? El miércoles también, José Luis, aparte de otra cosa, el miércoles tenemos una reunión, sí, con el director de transporte, con la bandera. Uh-huh. Justamente para ver si podemos llegar a una solución con esto, antes de llegar a medida fuerte, ¿no? De transporte. Nosotros lo que menos queremos es perjudicar a la población, porque sabe que todo el mundo, cuando hay paro de transporte, la gente queda prácticamente a pata, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de agotar todos los medios posibles para que lleguemos a la solución. Pero lamentablemente la única herramienta que tenemos los trabajadores es el paro, y bueno, perjudicamos a la población, pero las empresas van a tener que hacerse eco de su responsabilidad, ¿no? Julio, entonces la UNOT hoy va a tomar esa decisión, más allá de la reunión del miércoles, la UNOT va a proponer algún tipo de medidas, entonces. Sí, hoy se va a plantear, sí, después de la mesa representativa vamos a estar ahí, ¿no? y vamos a plantear alguna medida, porque esto ya no da para más, los trabajadores ya no podemos seguir perdiendo, y las empresas hacen un oído sordo, ¿no? Oído sordo a los reclamos de los trabajadores. Y bueno, hoy vamos a tomar alguna determinación, se va a hacer algún planteo, y bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Muy bien. Julio Spinetti, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, y quedamos a la espera de lo que se resuelve. A las órdenes, José Luis, un abrazo a la gente ahí. Hasta luego. Nos vemos. Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana. Era Julio Spinetti, de la Federación de Obreros y Trabajadores del Transporte Suburbano, entonces, que van a la mesa representativa a las 10 de la mañana. A las 14 horas, entonces, reunión con la UNOT para resolver medidas, y el miércoles se van a reunir con el director del Transporte Nacional, La Bandera. Veremos qué sucede.